En materia política, ayer más o menos resumíamos los temas en los que anda la Argentina. Decíamos que eran cuatro, además del Mundial, Vudú, Campagnoli y los holdouts. Y en este último tema, ayer nos dedicamos más al tema del vicepresidente. En este último tema, en el de los acreedores que ganaron el juicio en Estados Unidos, yo creo que estamos jugando con fuego, ¿no? Como se dice habitualmente, de la mano de un ministro que debe estar en su concepción de la juventud, claro, como tocando el cielo con las manos, ¿no? Es decir, como que la vida le dio la oportunidad de llevar toda aquella brevata de los discursos y de las reuniones de las asambleas de estudiantes, nada más y nada menos que a la función pública. El tipo no lo debe poder creer, ¿no es cierto? Estar en un lugar en donde se puede subir a un banquito y declararle la guerra al mundo, digamos, ¿no es cierto? Como si estuviera en la Facultad de Ciencias Económicas hace 30 años, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que cuando te subías a un banquito de las clases de la Facultad de Ciencias Económicas y arengabas a la gilada, no pasaba nada, digamos. Pero siendo ministro de Economía, pones en juego la suerte de un país. Y me parece que el gustito, digamos, que es evidentemente se debe estar dando Kicillof, de llevar aquellas arengas revolucionarias contra los poderosos, ya no al discurso, sino a la realidad, nos van a salir muy caras. Nos van a salir muy caras. Hemos dejado pasar oportunidades. La Argentina claramente se está perfilando a nivel internacional con un concepto malísimo. Hoy hay una nota en The Economist comparándonos con el Luis Suárez de las finanzas internacionales. O sea, el tipo que rompe todas las reglas y cuando lo descubren, ¿no es cierto? Y la avivada le sale mal, le echa la culpa al mundo, le echa la culpa a los poderosos, le echa la culpa a los demás. Y ese concepto, ¿no es cierto? Esa imagen se está obviamente ampliando, se está profundizando, se está afianzando en el mundo y no es bueno para la Argentina. Digamos que el mundo nos tenga como el Luis Suárez de las finanzas internacionales, es decir, como el tipo que comete, entre comillas, ilícitos para romper las reglas, para tomar atajos, para no ir por derecha, sino ir por izquierda, y cuando le sale mal, digamos, se sube a la tribuna acusadora y descarga, digamos, su diatriba contra los poderosos, contra el mundo, la culpa no es. Ustedes calculen que nada de lo que nos ocurre nos hubiera ocurrido si hubiéramos administrado bien el país. Incluso, obviamente, en periodos que exceden a esta administración de los Kirchner. Desde ya, que no es solo limitado a los Kirchner. Pero si el país hubiera estado administrado bien, no hubiera habido poderoso, no hubiera habido nada, estaríamos fenómeno. Entonces los primeros culpables somos nosotros, digamos, ¿no es cierto? Acá los buitres no hubieran existido, hubiéramos tenido con el mercado financiero internacional una relación normal, una relación como puede tener un cliente privado de un banco con su banco, que de vez en cuando le pide un préstamo, lo va pagando, lo termina de pagar, puede pedir otro o no, es cosa normal, como tienen todos los países del mundo. Entonces, maestro, antes de levantar el dedito, ¿no es cierto? Y decir que la conspiración de la extranjería internacional nos quiere aplastar, ¿por qué no nos miramos un poquito nosotros? ¿Qué hicimos? Está claro que esa es una posición menos cómoda para nosotros, pero a lo mejor es la que tenemos que poner en práctica, ¿eh? Así no nos vuelve a pasar, porque creyendo que la culpa siempre la tienen los demás, nunca nos vamos a corregir. Fíjate el caso de Vudú. en lugar de creer que esto es un golpe, una conspiración golpista de la extranjería ideológica que nos quiere pisar, como dijo la presidente, ¿saben cómo se hubiera arreglado todo esto? Si Vudú no hubiera hecho lo que hizo, listo, ya está, no pasa más nada. O sea, si Vudú no se hubiera afanado, chicones, listo, no hay extranjería internacional, no hay golpe, no hay nada. Ahora, vos te mandás, metés la pata hasta el cuadril y después levantás el dedo y decís, no, los poderosos, los buitres internacionales. Me parece que está... Sí, Silvito, discúlpame. No, digo, muchos se han cebado porque mucho tiempo en la Argentina, por mucho tiempo, se afanaron todo y nunca pasaba nada. Y nunca pasó nada. Pero se afanaron todo, realmente. Hay gente que no puede explicar lo que tiene desde lo legal, desde lo que ganaba en blanco, en la función pública. Sí, claro. Y como nunca pasó nada, todo el mundo iba por el mismo camino. Sí, claro. Y como ahora... a un juez se le ocurre investigar un hecho muy evidente, Argentina termina expropiando una empresa y no sabemos quién es el dueño. Bueno, aparentemente la justicia sí sabe quién es el dueño, pero el Congreso no sabía a quién le estaba expropiando una empresa. Y se suponía que no iba a pasar nada, porque, bueno, formaba parte de nuestra cultura. Como nunca pasó nada. Claro. ¿Por qué tenía que pasar algo ahora? Y a eso se le agrega el verso... entre comillas, nacional y popular, ¿no es cierto? Claro, bueno. Es decir, que todo esto es porque el gobierno tiene un programa de gobierno nacional y popular y que los sectores poderosos quieren impedir que lo lleve adelante. No, y lo maestro, nacional y popular implica justamente una suerte de agencia de empleo, sí, claro, donde se ha atomizado justamente el empleo público en este último tiempo, que también en parte alimenta la inflación que sufrimos nosotros todos los meses, porque cada vez el déficit es mucho mayor. Hay que poner más para sostener todo este aparato, ¿no? Tal cual. Incluso hasta se especula con que el tema de Vudú y Chicone haya llegado al punto tal de que no se haya tomado la decisión responsable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la operación cotidiana de los negocios, y si me apurás un poco, desde el punto de vista de la seguridad física, de no imprimir billetes de 200 y de 500 pesos, porque claro, imprimiendo billetes de 100 tenés que imprimir más, entonces tenés que pagar más. Claro, un negocio redondo. Entonces le importó uno de los que te dije, la seguridad física de los argentinos, le importó uno de los que te dije, la operación económica cotidiana de todos nosotros, que fuera más cómoda, que fuera más fluida, le importó nada todo eso. No, sigamos imprimando, sigamos imprimiendo de 100, ahí está el negocio. ¿Qué? Ahí hay que hacer más. Entonces, digamos, y encima de eso yo me tengo que tragar el verso del nacional y popular. No, hermano. No, hermanito. Cuando hay muchos sectores, digamos, enclaves, valga la redundancia, claves del gobierno, que han sido copados, entre ellos obviamente el propio ministro, quien dicen que es el número dos real operativo en las sombras del gobierno, Carlos Zanini, que profesan, digamos, una ideología marxista, ¿no es cierto? Y cuando yo expongo esto con amigos, expongo, miralo al tipo, expongo, mando. Cuando hablo de esto con amigos, me miran, viste, con cara como si yo fuera un inocente y me dicen que esto no es la cuestión de ideología. La ideología no tiene nada que ver. No sirve para nada. No importa nada la ideología que tenga Kicillof, que tenga Sané, no importa nada. Esto es por plata. Y yo los miro y digo, muchachos, pero me parece que los inocentes son ustedes, porque obviamente que es por plata. ¿O ustedes se creen que el marxismo es realmente una filosofía que persigue la igualdad de las personas? La igualdad de los que están abajo. Pero obviamente. Para seguirlos sosteniendo abajo. Para crear una casta justamente, verdaderamente desigual, verdaderamente privilegiada, que verdaderamente tiene guita, tiene auto, tiene viaje, tiene ropa, tiene comida, tiene casa, tiene todo. Y tiene la posibilidad del discurso, porque el resto no tiene la posibilidad del discurso. La posibilidad de hablar, claro. Y vos te callás. Entonces cuando me miran con cara de como si yo fuera un inocente, creyendo que planteo las cosas en términos filosóficos y que se me escapa el pequeño detallecito de la guita, le digo, no, los inocentes son ustedes. ¿O ustedes se creen que el marxismo es una filosofía real que busca la igualdad de las personas? No. Le dio un formato, tuvieron la inteligencia de darle un formato filosófico a una filosofía del afano, hermano. Para encaramarse ellos y mantener a todo el mundo en la esclavitud, en el silencio y en la miseria. O sea, es un negocio perfecto. Entonces me parece que el inocente sos vos, no yo. Y bueno, y todos estos muchachos están en puestos clave del gobierno. Y a ver, adivina, adivinador, espejito, espejito, ¿en base a qué ideas va a tomar decisiones y a influir sobre la presidente, como dicen que influye el señor Kicillof? ¿En base a la libertad? ¿En base a la tolerancia? No, si eso no fue lo que aprendió. Él abrevó en lo otro. Él tiene la cabeza llena de eso. Entonces las decisiones que toma las va a tomar en base a eso. Y en mano de ello estamos, ¿me entendés? Y yo creo que estamos, para volver al principio, en el tema de la deuda, jugando con fuego, mal, con serias posibilidades de que la Argentina nuevamente quede aislada del mundo, con una seria consecuencia, un efecto realmente devastador para la economía y el nivel de vida de todos nosotros. Ya están ocurriendo cosas. Ya están ocurriendo cosas. Por gente que no puede girar dinero al exterior, con lo cual hasta fuentes de trabajo, y lo digo porque me consta, se están perdiendo por proyectos, incluso en el área de los medios de comunicación, que se habían lanzado hace poco y que por este problema no pueden seguir operando y despidieron gente. En el área de la producción de bienes durables, autos, electrodomésticos, ahí están esta otra nueva autopartista que ha cerrado. Sí. Así que bueno, sigan con el verso nacional y popular, muchachos, que vamos fenómeno.